mientras esto expreso mi repudio yo. Más intensos son cada día más, se propagan como plaga, por eso Bambú dice O2 inician la saga antifascismo. Es que nunca me dará lo mismo el cinismo de aquel que tras un nacionalismo se da el derecho de juzgar tu lugar. Dicen que si no es tu tierra no puedes opinar, que si eres diferente debes cambiar, que si no te gusta puedes largar, que por la violencia te van a obligar. Digo que a mí nunca me harán callar, lo único que no tolero es la intolerancia. ¿Cómo se permite esta audacia? Una congregación de que promueve discriminación, que se suponen de una raza superior. Hoy tienen su partido y es una escuela. Estas son secuelas, hijo de Pinochet, dan pena. Pensar que gente ve como un tiempo mejor este periodo oscuro en que reinó el terror. Es el momento en que el hombre se esconde entre la masa fanática para pisotear a otro hombre de otra raza, sea o sexo. Llega la saga, un cobrador que no da plaza, así que paga. Sirve más una palabra que metralla, aunque vistas de cordero sigo viéndote el plumero. Pero desde tu país, me echaste a la planta y ahora vuelve la raíz fortificada. Si no pasa la tormenta, ¿cómo llegará la calma? Ding dong. El infierno quiere tu alma, signori. Escupa a Pinochet y a ese puto Fujimori. Con la saga, cobra, paga. Por la plaga, dedo en llaga. Ni perdón ni olvido en la saga. CO2 Bambuda con la saga. Es la saga, cobra, paga. Por la plaga, dedo en llaga. Ni perdón ni olvido en la saga. CO2 Bambuda con la saga. Asbun, Le Pen, Thatcher, entre otros. Autor intelectual es verdadero. Monstruos, verdadero. Nostros. Se esconden tras el poder. Donde todos lo ven, donde pueden ejercer presión. Represión, mi opinión sobre las cuestiones que debemos unirnos para generar oposición. Tras el emblema, frente lírico, combatiente. Salir a la calle y hacernos más fuerte. A la carga, la saga comenzando la batalla. Oye, puto nazi, a mí no me das la talla. Vaya. Soy ese muchacho que se pasa de la raya. Miro y no veo la factura. Así que me la suda que esta tierra sea tuya, porque yo le llamo error a la fuerza sin razón. Sufrí por la matanza en campos de concentración. Y si eres creyente, reza. Porque con mi rima yo pongo fin a tu pureza. Facha, con los emigrantes ha llegado tu mala racha. Dime quién fue Hitler, dime quién fue Franco. Dos hijos de puta que querían el mundo blanco y solo dieron pena. Atacas en manada como las hienas, escaso de cordura. Mira a tu familia y dime si su raza es pura. Aquí me ves, ponte a pisar las calles como Pablo Milanés. Apuesta, la vida como una ruleta siempre da la vuelta. Y plis plas, trampas en el juego. Dime qué hace un pueblo contra las armas de fuego. Casi nada. A seres queridos llamo desaparecidos en el drama. Y los asesinos todavía están arriba con su trama. Mintiendo. Con las manos manchadas. A mí me sorprende la palabra neonazi. Yo considero que no son nuevos. Hacen ya 60 años que ostentan la misma ideología, la misma estética clónica que Oveja Dolly. Es la saga, cobra, paga. Por la plaga, dedo en llaga. Ni perdón ni olvido en la saga. CO2 Bambuda con la saga. Es la saga, cobra, paga. Por la plaga, dedo en llaga. Ni perdón ni olvido en la saga. CO2 Bambuda con la saga. Maquisa, Ishikuta, en el 99, ya lo sabes, frente lírico combatiente, rompedientes. Por aquí, por allá, la saga continúa.